PM89.3, Radio Comunitaria Cuyum. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Amigos de Radio Comunitaria Cuyún, acá en el 89.3 de su dial. Hoy miércoles 11 de marzo arrancamos un programa, un nuevo programa de este programa que se llama La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15, en Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través de nuestro teléfono celular de la radio, que es el 15-21-61-570. Si estás afuera, es el 0-12-1-21-61-570. También te podés contactar con el programa La Chispa a través de nuestro correo electrónico, que es lachispamendoza@yahoo.com.ar, y si no, nuestra página de Facebook, que se llama La Chispa Mendoza. Bueno, como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, aparte que soy Enrique, el que habla es Enrique, es que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Y hoy retomamos en la operación a Esteban Garay, que colabora circunstancialmente hoy con nosotros, porque como ahora es universitario, por ahí no lo vamos a tener todos los miércoles. Bueno, aprovechamos así para hacer un arranque cortito, porque tenemos una nota linda que en un ratito nomás tenemos que cumplir con el horario. Para citar algunas de las emisoras o programas en emisoras en radios FM y comunitarias algunas que son afines a este programa que hacemos La Chispa, ¿no? Uno es Radio Perspectiva de Clase en Loma de Zamora, es radio a través de la página web, si la buscas te sale. La otra radio también que está tomando vuelo es La Conquista del PAM, también en la provincia de Buenos Aires, también radio digital vía internet, radio comunitaria Radio Libre en el 96.3 Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, radio Semilla en el FM 106.5, al equipo de los amigos del programa La Voz del Obrero en FM Única y FM Plural en Buenos Aires, y también un saludo a FM Bajando Caña en el 101.5 de Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, Sindicato Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma. Ahí vamos a tratar de ver la próxima semana si tenemos una charla, porque bueno, ahí se ha denunciado persecución sindical al secretario general del gremio y bueno, hay toda una situación ahí en contra de la organización de los trabajadores. Bueno, la Agencia Revolucionaria de Noticias 19 de Julio en el oeste argentino, provincia de Chaco, al amigo Centurión, y sobre todo a todos los integrantes de la red Farco, es Foro Argentino de Radios Comunitarias, y también por supuesto a la red local integrado por distintas expresiones, como es el Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo, COMECU con las siglas, donde encontrarás radios como La Mosquitera, Giramundo TV, El Aguaribay, Tierra Campesina, Radio Sin Dueño, La Leñera, El Nevado, Radio La Pujante, Radio La Paquita, El Algarrobal y por supuesto esta radio entrañable y antiquísima allá en la provincia de Mendoza, que es Radio Comunitaria Cuyo. Bueno, eso es como para arrancar el programa, el día, y estamos tenemos varias cositas para hablar, ¿no? Una cosa es cómo ha recrudecido en varias provincias del país el conflicto docente, ¿no? Y por supuesto tenemos en la zona del norte argentino provincias como Salta, Tucumán, Chaco, donde el accionar de los docentes autoconvocados está empujando las direcciones gremiales en muchos casos y en otros desplazándola totalmente para llevar a cabo sus reclamos, ¿no? Incluso luego de la última negociación que se hizo a nivel nacional, que dejó muy por debajo el piso para, mejor dicho, el techo para negociar, piso o techo, eso se lo preguntábamos también a Roberto Garcés del SUTE Mendoza, esta negociación que se hizo a nivel nacional, que condiciona a todas las negociaciones paritarias provinciales, donde se fija un mínimo inicial para el maestro de grado de 23.000 pesos. Ni siquiera para cubrir la canasta familiar básica. O sea que el amigo Baradel, allá en Buenos Aires, en la Cetera, considera que un maestro se merece un sueldo de pobreza, ¿no? Por debajo de la línea de pobreza, que es la canasta familiar básica. Bueno, y eso está generando grandes controversias a nivel país. Eso es una situación. La otra es, digamos, acá en Mendoza sigue latente las discusiones salariales para el sector vitivinícola. Vamos a tratar de tener algún testimonio de algún amigo compañero de los vitivinícolas, pero sin ninguna garantía. Ahora, lo importante es que, bueno, este fin de semana se dio lo que para nosotros es algo importante, porque hubo una masiva participación en la columna que se erigió como el contracarrusel, donde por supuesto convocado por las asambleas ambientales del AMPAP de Mendoza, se reclamaba por la defensa de la ley 7722, nunca más tocarla, en la defensa del agua y contra el fracking. También participaron algunas organizaciones gremiales, como los docentes del SUTE, donde se planteó también, donde también van haciendo un reclamo más allá de acompañar históricamente, como ellos nos dijeron, lo que son estas expresiones en defensa del medio ambiente, hacer un reclamo por su situación, como muchos de los gremios que iniciaron las clases sin tener la certeza de cuánto iba a cobrar un trabajador docente, y ahí estamos. Sectores autoconvocados que, bueno, también dieron sus distintas expresiones ahí, Y bueno, y los acompañamientos de las organizaciones políticas que siempre están. De todos modos, fue una buena manifestación. La gente, contrariamente a lo que muchos dicen, no se queja en ese momento, es más, aplaude a la columna cuando va transitando y va avanzando. Y bueno, y esto es para terminar con este lobby que están haciendo algunos medios de comunicación de desinformación de la burguesía en Mendoza, que a toda costa quieren instalar, o mejor dicho, desinstalar esta férrea defensa que tiene el mendocino sobre el medio ambiente y sobre su agua. Y bueno, salieron a despotricar contra los artistas que al final de la fiesta artística, de lo que es la vendimia, sacaron su cartel de Mendoza contra el fracking. Bueno, eso fue criticado duramente. Bueno, se sacó la noche del sábado en la fiesta central, se sacó el domingo en la segunda repetición, y además las compañeras artistas que participaron hicieron esta emblemática ya presentación que se hace por parte de las mujeres en contra del poder y el poder del Estado, el poder policíaco, en defensa de su integridad física y moral y de género. Y bueno, eso también fue criticado públicamente, públicamente por estas emisoras, tengamos en cuenta eso. Y generaron todo un clima durante todo el día lunes, durante todos los programas, con la línea editorial, de bastardear a los artistas que sacaron la bandera con Del Fratky, y sobre todo a las mujeres que se expresaron con los pañuelos verdes. Eso generó que el día lunes a la noche, con la presentación de los Palmeras, que también fue cuestionado por otro motivo, cuando se enarbolaron los pañuelos verdes, hubo gente que salió a repudiar y a silbar. Bueno, eran una ínfima cantidad, como ellos también dicen que eran ínfimo la cantidad de artistas que se estaban expresando de esa manera. Pero sí lograron, con todo ese chichoneo mediático, de estar toda la mañana, toda la primera hora de la mañana, el mediodía y la primera hora de la tarde, despotricando contra estas expresiones de los trabajadores artistas en la fiesta de la vendimia. Y bueno, y lograron de que al día siguiente algún grupete de fundamentalistas se enfrentaran con chifleo y abucheo a los artistas. Bueno, desde acá, de Radio Comunitaria Cuyún, toda nuestra solidaridad. Es más, creemos que esta misma emisora, estamos hablando de la LB10, estamos hablando de los fascistas Gabriel y Montacuto principalmente, que agitan todas las mañanas con esta línea editorial que tiene el Multimedios 1, o como se lo quiera llamar, Multimedios América 24, contra la defensa, contra los ambientalistas, contra la defensa del medio ambiente, a favor del fracking, a favor de la megaminería, y en este caso ahora también utilizando el enfrentamiento hacia las expresiones de los pañuelos verdes, pro aborto, como lo queremos llamar, para chichonear y con esa línea editorial estos tipos le aflora el fascismo, le aflora el pequeño burgués fascista, y no se pueden contener. Y eso logran de que algunos acólitos estúpidos sin verbe también le sigan la corriente y se hayan expresado de esa manera. Pero ojo que ellos también están apuntando a que el gobierno provincial tome sanciones. Ellos son los que están apuntando, ellos son los que están hoy. Hoy se escuchaba una entrevista que se le hacía a la ministra de Turismo y prácticamente se le arrancó con las preguntas y las insinuaciones de que a los trabajadores había que sancionarlos. Así que desde acá, toda nuestra solidaridad con estos artistas que se expresaron, que dieron su opinión como ciudadanos, como hombres libres, en un festival donde ya había terminado y donde ellos ya habían cumplido con la letra chica de su contrato. Entonces, esta es una forma que tiene el pueblo de expresarse, y ellos lo hicieron en su ámbito, en el ámbito artístico, en su escenario. Entonces, eso es libertad de expresión, señores periodistas de la mañana de Radio New Will, ¿no? Esa es la libertad que nos ofrece este sistema condicionado, pero que nos sirve a muchos para expresarnos y dar nuestra opinión. Bueno, con esto damos arranque el programa y bueno, vamos rapidito a un tema musical para retomar la llamada que tenemos comprometida para este primer reportaje. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol, nuestra esperanza. La rebelión es el pan de la gente, la división será nuestra muerte. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol, nuestra esperanza. La rebelión es el pan de la gente, la división será nuestra muerte. Les sourires de nos enfants valent de l'or. Leurs visages sont salis par la misère, mais leurs yeux brillent encore. Enfants du soleil ardent, enfants des favelas, enfants

de que los trabajadores de la salud ahí en el Hospital Central están pasando por una situación bastante atípica o conflictiva. ¿Vos nos podés poner al tanto de qué es lo que está pasando, Uma? Sí, les cuento un poco en realidad lo que está sucediendo ahora en el Hospital Central, que en realidad está pasando desde hace un tiempo, no es algo atípico, al contrario. La situación de precarización laboral que estamos atravesando los trabajadores que estamos bajo la modalidad de prestación de servicio y contrato de locación de servicio. Es decir, el personal del hospital que no es de planta permanente efectiva. Lo que está sucediendo puntualmente y ya como el día lunes nos enteramos es que no se nos recibió la facturación. Nosotros le facturamos al Estado, es decir, somos monotributistas que presentamos todos los meses del 1 al 10 la documentación necesaria para poder cobrar los haberes a fin de mes. Sí. El mes pasado ya habíamos tenido un problema con el cobro, con el pago de haberes. No todos los profesionales que trabajamos en el hospital pudimos cobrar en tiempo y forma. Siempre cobrábamos, nos depositaban en el último día hábil del mes. En el mes, en fines de febrero, no fue así. Una parte cobró y la otra parte se le depositó recién el día viernes. Pero también tenemos algunos compañeros que todavía a la fecha no han cobrado su sueldo de febrero. Bien. Ahora, y que por eso yo decía lo atípico, porque si vos sos prestador del Estado y vos tenés que cobrar a través de una factura que tenés que necesariamente presentarle, que no te reciban la factura, es como diciendo, bueno, no te pienso pagar. Así dice llanamente. Claro, es algo así lo que en realidad, no, cuando nosotros preguntamos cuál era el motivo por los cuales no nos recepcionaban las facturas, más aparte habíamos ido en tiempo y forma, digamos, siempre vamos antes del 10 y el día 9 intentamos presentar la facturación y varios compañeros nos enteramos que, bueno, con esta noticia de que venía una orden desde arriba, entendemos que es el Ministerio de Salud, de no recepcionar la facturación de los que están, los trabajadores que están bajo la modalidad de prestación. Sí. Los trabajadores que estaban bajo la modalidad de contrato, es decir, contrato de locación de servicio, se les recepcionó la facturación como todos los meses. No así los prestadores, y por ahí recalcar también que entre prestadores y contratados, que son dos modalidades distintas, si bien ambas son precarias, por ahí la prestación de servicio es mucho más precaria que el contrato de locación de servicio. Es decir, los prestadores de servicio, que nosotros venimos y lo que estamos reclamando, llevamos desde el 2015 que trabajamos para el Hospital Central, facturamos para el Hospital Central, pero aún así, a pesar de cumplir con las tareas, digamos, habituales, no hemos tenido ningún tipo de reconocimiento en cuanto a las licencias por enfermedad, vacaciones, aguinaldo. No tenemos obra social tampoco, y la verdad que esto es preocupante, al no contar tampoco con un seguro o una ART. Durante los 5 años no hemos podido ni siquiera pensar. Hay muchos compañeros por ahí que se han enfermado a lo largo de estos años, van prácticamente a trabajar enfermos, y la verdad, claro, que esto para nosotros es preocupante. No creemos que el personal de la salud pueda trabajar en esas condiciones, porque trabajamos con pacientes enfermos, trabajamos con pacientes, claro, con las defensas bajas, y la verdad que pacientes enfermos atendidos por profesionales enfermos realmente termina siendo un riesgo. Sí, como es el menos por menos más, o sea que peor va a ser la situación. Uma, esto la verdad que me llama mucho la atención, porque el prestador no es un contratado, o sea, es un trabajador eventual para el Estado. Exacto, en realidad es un trabajador, las prestaciones están pensadas para trabajadores o para, digamos, servicios eventuales, no así en realidad, pues nosotros compramos, trabajamos y lo que hacemos es desempeñarnos en tareas habituales, digamos, claro, del hospital. Entonces, la verdad que tenernos durante 3, 4 y 5 años bajo esta modalidad termina siendo una forma de explotación laboral, es trabajo en negro prácticamente. Sí. Y la verdad que bueno, no todos los compañeros, si bien nosotros somos monotributistas y podemos empezar a pagar, digamos, una obra social para poder tener, digamos, una cobertura médica, no todos lo podemos hacer porque que estamos cobrando 21 mil pesos de bolsillo, claro, porque pagamos todos los meses los ingresos brutos y el monotributo, sí, y es lo que nos queda por, digamos, por haber mensual 8 horas diarias no laborales. Claro. Claro, o sea que, y te hago una consulta, ustedes tienen una O sea, ¿tienen que facturar las facturaciones correlativas hacia al ministerio? O sea, porque cuando, te comento, en el ámbito privado, cuando vos facturás correlativamente todos los meses, una, le das una continuidad de correlatividad a tu factura, con el tiempo eso se considera una relación de dependencia, porque sos es el único empleador que tenés y vos le estás cumpliendo horario y estás cumpliendo con un reglamento interno. Y bueno, ¿han hecho algún tipo de reclamo ustedes desde esa perspectiva? Puntualmente eso que decís, en realidad para la ley debiera ser así. Sí. La verdad que no sabemos qué se resuelve en estos casos, porque también el Estado siempre tiene como esas facultades extraordinarias para hacer este tipo de contrataciones precarias y justificarlas, digamos, en muchas cuestiones, ¿no? En que no hay dinero, en lo que viene pasando estos últimos tiempos, que es de la respuesta del Poder Ejecutivo, sí, de por aquel entonces Cornejo, que estaba a cargo de la provincia, ahora Rodolfo Suárez, y seguimos en las mismas condiciones. Hoy, el día de ayer, se dio a conocer cuál iba a ser el aumento, por se llevaron adelante las paritarias, en las cuales algunos sindicatos estuvieron presentes, sí, y lo que se había como ofrecido, digamos, por parte del gobierno, era un aumento salarial, digamos, de 3.000 pesos en dos pagos, pero para el primer semestre, digamos, del 2020, pero no así los pases a planta, digamos, claro. El gobierno, a pesar de que nosotros llevamos 5 años trabajando en esta situación, no hay posibilidades de blanqueamiento. Hemos hecho un reclamo administrativo hace más o menos aproximadamente 30 días. Sí. Hicimos un reclamo con algunos compañeros del Hospital Central, lo presentamos por mesa de entrada dirigido al director del Hospital Central, porque también en esto entendemos que hay que hacer dos caminos. Uno, el camino, sí, de esto de visibilizarlo, de organizarnos para poder luchar por los derechos que se nos están vulnerando como trabajadores, y por otro lado el camino legal, digamos, así que estamos ahí iniciando un reclamo administrativo para posteriormente ver de judicializar en caso de que no haya posibilidad de diálogo. Claro. Y bueno, y en esta situación están digamos todos profesionales, o sea, son enfermeros, médicos, esos son, digamos, las personas comprometidas. En realidad sí, somos de distintas áreas, sí, somos prestadores y contratados de distintas especialidades. La verdad que en nuestro grupo, justamente el que está organizando la conferencia de prensa para el día de mañana, pertenecemos mayoritariamente a servicios críticos. Sí. Tenemos otros compañeros también que son de otros servicios, pero bueno, somos como en esto también nos preocupa, digamos, y en el marco de todo lo que está pasando, el riesgo sanitario que se visibiliza ahora en las redes, y pensar en los compañeros que no tienen condiciones laborales y carecen de todos estos coberturas médicas y ART, la verdad que es preocupante para nosotros pensar en un posible contagio, digamos, porque somos profesionales de la salud, atendemos pacientes con distintas patologías. Bueno, ahora se activó el día lunes el protocolo para la atención de pacientes por coronavirus, sí, y justamente el Hospital Central es un hospital de referencia en esto. Claro. Ahora, qué contradicción, ¿no? O sea, con esta situación que está preocupando a nivel mundial a todas las poblaciones, a todos los gobiernos, que bueno, que se tenga un hospital tan importante y que sea tan de referencia, con profesionales tan precarizados, ¿no? Donde se compromete, sí, prácticamente, sí, la salud. Que, de la todo. Verdad que para nosotros. Ah. Para nosotros, sinceramente, es una situación angustiante, sí, y sumado a eso el no cobro de haberes, ahora que como estamos como en la incertidumbre de no saber si vamos a cobrar a fin de mes o si vamos a cobrar después, posteriormente, no sé, porque por ahí lo que nos habían contestado en un inicio desde las autoridades del Hospital Central es que la facturación se nos iba a recibir recién los primeros días de abril. Entonces, si se nos recibe los primeros días de abril, se entiende que vamos a cobrar recién el sueldo de marzo de los primeros días de mayo. Claro, la verdad que para nosotros no sé cómo vamos a aguantar claro, todo este tiempo, digamos, los traslados al hospital, vivir y, sí, sí, y la verdad que para nosotros es preocupante. Esto genera también mucha angustia y por eso también es que decidimos mañana llevar adelante una medida que es justamente esta conferencia de prensa para poder convocar a los medios y empezar a hablar esto, porque bueno, la verdad que sabemos que viene un camino difícil y cada vez viene peor. No podemos, digamos, apuntar al retroceso de los derechos, no los podemos permitir y bueno, por eso es que ahí nos estamos organizando, claro, personal autoconvocado del hospital. Bueno, eso quería hacer referencia. Ustedes son autoconvocados, o sea que supuestamente a la actividad de sanidad la cubre el gremio de APSA, el gremio de ATE, en la parte profesionales, AMPROS, en la parte de los profesionales. ¿Ellos no están interviniendo en esta situación con ustedes? Con nosotros en realidad no están, no hemos recibido apoyo de los sindicatos como tradicionales, por así decirlo. Nosotros somos un grupo de personal autoconvocado que pertenece justamente al hospital de distintas áreas, pero sí tuvimos, cuando el 24 de febrero llevamos adelante nuestra primera acción, que fue en el marco de una huelga laboral que se hizo en la entrada del Hospital Central, en la cual hicimos una asamblea. Tuvimos ahí algunos compañeros que se sumaron y sí, solidariamente el día 24 de febrero en el marco de la huelga se presentaron una referente sindical que es Raquel Blas y se presentó también un sindicato que después, una vez que se presentaron, era el Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados, justamente la CITEA, y bueno, la verdad que nos estuvieron ahí acompañando y bancando también nuestra huelga, porque bueno, sabemos que es difícil llevar adelante una medida, más si no tenemos respaldo sindical, y bueno, y esto también genera cierto temor a la hora de organizarnos, ¿no? Por digamos una posible persecución laboral, pero bueno, afortunadamente no pasó nada, estábamos bien, ninguno de los compañeros recibió ningún tipo de sanciones, habíamos hecho aparte las notificaciones pertinentes tanto a la Subsecretaría de Trabajo a través de la señora Raquel Blas, que solidariamente se presentó digamos a acompañarnos y también como a orientarnos un poco. Esto también ha sido digamos una la organización digamos autoconvocada también ha sido digamos una oportunidad de aprendizaje para nosotros. Claro, qué bien. Bueno, eso es importante, ¿no? O sea, primero y principal también, por eso yo te preguntaba sobre las representaciones gremiales, pero si hay organización y coherencia del grupo de trabajadores, bueno, eso es lo que le da también una fuerza importante para poder afrontar justamente todas estas posibles represalias, ¿no? Sí, la verdad que sí, es importante, digamos, tener un poco de acompañamiento. Sí, bueno, por eso, y bueno, y por ejemplo, actualmente, o sea, porque ustedes siguen con este reclamo, me imagino, o sea, la conferencia de prensa es parte de eso, ¿tienen pensado alguna otra medida? Porque esto que me estás contando vos de los prestadores principalmente, sobre que recién le van a recibir la factura los primeros días de abril, es porque le están directamente, como te decía, le están diciendo este mes no te pago y el mes que viene te voy a pagar a fin de mes, como, o sea que se están comiendo dos meses de los salarios de ustedes, por así decirlo. Sí, es así tal cual lo explicaste, la verdad es la forma en la que nosotros también lo estamos percibiendo. La verdad que no tener por ahí una respuesta concreta desde el ministerio, no sabemos bien qué pensar, por eso está ahí como una incertidumbre entre nosotros, que no sabemos bien si hacer una medida, si no hacer la medida, si vamos a tener repercusiones o no, y la verdad que en esto como asamblea decidimos llevar adelante la medida del día de mañana y después seguramente posterior a la conferencia nos volveremos a convocar en alguna reunión del personal del Hospital Central para evaluar digamos las próximas acciones a seguir. Sabemos que esto es un camino largo, pero bueno, no estamos dispuestos a darle la continuidad necesaria para alcanzar efectivamente algo concreto, porque realmente no podemos seguir en estas condiciones. Si bien estas condiciones no es reciente, si en la situación de por ahí del no pago de haberes ahora o las demoras en el pago de haberes sí ha ocurrido estos últimos días, pero la situación de precariedad laboral, es decir, los sueldos, los pésimos sueldos que tenemos, sumado al no acceso a ciertos derechos laborales como la obra social, la RT y digamos el aguinaldo, y tampoco la estabilidad laboral, son cosas que vienen pasando desde hace un montón de años, desde que ingresamos en el 2015, estamos en estas condiciones. Y sinceramente pensábamos que iba a ser un tiempo. La verdad que nosotros también, por un lado, aceptamos las condiciones de precariedad, pero pensábamos que iba a ser un tiempo y que, como es sabido, digamos, después nos terminan blanqueando. Hace un tiempo nos desayunamos con la ley de concurso, la ley de ingreso en el Estado, que justamente dice que tenemos que concursar, es decir, que tenemos que demostrar que somos idóneos para estar en los puestos en los cuales nos venimos desempeñando hace más de 5 años. O sea, la verdad que termina siendo una burla para nosotros que la verdad no hayan tenido en cuenta el personal que ya estaba, digamos, anterior a la sanción de la ley de ingreso en el Estado, ya trabajando, y deberían haber respetado, digamos, nombrarnos, hacer un blanqueamiento de los, de los trabajadores precarizados y después, bueno, que aplicaran la ley y después, bueno, que cada uno elegía si estar acá o no estar. Nosotros no tuvimos la posibilidad de elegir, así que, bueno, nos sometimos a una precariedad laboral, pero con la promesa de que con el tiempo nos iban a blanquear, y bueno, hoy estamos en esta situación y no sabemos qué va a pasar con nosotros, sinceramente. Claro, bueno, eso lo que estás comentando, te digo porque por familiares, gente directa vinculada, vive esa situación. Por ejemplo, que el otro día un amigo que ya está cumpliendo la edad de jubilarse, dice, tengo que trabajar como 7-8 años más porque nunca... O sea, estuve trabajando como en esta situación de contratado, precarizado, mucho tiempo, y todavía tengo los años, pero no tengo los años de aporte, por ejemplo. Lo que vos comentás, yo te digo, esto, mira, es increíble, y es que sea el Estado provincial, el Estado que es el ordenador, el organizador, el que tiene que velar por las leyes, es el primero que rompe las leyes, ¿no? Porque prácticamente es una... El Estado justamente el principal perseguidor del trabajo en negro. Claro. En la parte privada. Exacto. Sin embargo, a nosotros nos mantiene en estas condiciones laborales. Por la verdad, supuesto. Que es muy contradictorio. Y encima con esta situación. Y genera mucha indignación. Claro, ¿no? Que te dice, bueno, no me des la factura, tráemela después. Como diciendo, con eso es decirte, es... O sea, no hay peor ninguneo que ese, porque ni siquiera, a ver, vos sos un prestador, sos un proveedor del Estado, a ver si ellos, por ejemplo, qué sé yo, a una imprenta, a una librería, le van a decir, no me traiga la factura, tráemela el mes que viene, porque no te pienso pagar. No lo puede hacer, no lo hace con otros, ¿ah? A los otros les tiene que recibir la factura, por supuesto lo pondrán en su cola de pago como siempre hacen, que te demoran 2 o 3 meses para hacerte un pago, estoy hablando del proveedor común del Estado, ¿no? Pero tampoco te dicen, no me traigas la factura. Si vos ya, tu servicio ya lo prestaste, tu trabajo ya lo hiciste, o sea que de alguna manera el Estado provincial, gobierno... está estafando a estos trabajadores, que los está dejando sin su justa remuneración, aunque sea baja, aunque sea escasa, pero es lo que les corresponde y es la obligación que tienen. Por supuesto, habrá que en su momento revisar, porque no puede ser que un profesional de la categoría de los que prestan servicios en un hospital público estén ganando mucho menos que lo que es la canasta familiar básica, ni siquiera la canasta, están ahí rayando la canasta alimentaria, que es lo más bajo que puede haber, para no considerar a una persona indigente o pobre, ¿no? Claro, sí. La verdad que la mayoría de los compañeros, por lo menos para los que están en el grupo, trabajan en dos lugares, o sea, salen de las 8 horas laborales en el hospital, sí, y se dirigen a otro trabajo para cumplir 8 horas más. Claro. Para, en la parte privada, para poder vivir. Sí. La verdad que también tenemos muchas compañeras que son mujeres, y sí, la verdad que la mayoría son sostén de familia, pero dejar a sus hijos 16 horas para poder darles una vida digna, también es angustiante para las compañeras, y más las que son madres y que lo viven de esa manera, y muchas, están solas. Claro. Y sí, o sea, la verdad que es una situación bastante, mira, lamentable, porque yo te puedo asegurar, estamos peor que en la época de la esclavitud, porque antes el amo, entre comillas, que tenía esclavo, los tenía que alimentar, los tenía que vestir y los tenía que mantener sanos para que pudieran rendirle, ¿no? Ahora prácticamente este Estado, peor que un esclavo nos tiene, ¿no? O sea, nos ningunea, nos explota, nos exprime y bueno, y después se quejan, ¿no? Se quejan porque le hacemos una contramarcha en la vendimia, porque le sacamos cartel en la fiesta de la vendimia. Somos ingratos, cuando ellos están pasando una gran crisis, que nos hacen pasar a nosotros los trabajadores, ¿no? Exacto, sí, ni hablar de la criminalización de la protesta. Exacto. Social, la verdad que eso también genera temor a la hora de poder organizarnos, porque ya hemos visto de lo que son capaces. Sí. Sabemos que muchas veces se tiende a reprimir, pero bueno, en esto no podemos dar marcha atrás. Imagínate que tenemos nosotros, claro, compañeros que están a punto de renunciar, y encima que estamos faltos de profesionales de la salud. Claro. La verdad que ya estamos trabajando con sobrecarga laboral, y si estos compañeros se van, y no están ingresando nuevo personal tampoco, sí, la verdad que no sé qué va a pasar. Sinceramente no sé qué va a pasar. Bueno. También los pacientes que en esto terminan siendo rehenes, porque nosotros, por un lado, necesitamos mejores condiciones laborales, pero por otro lado también entendemos que somos profesionales de la salud, que estudiamos para ayudar, pero la verdad que ahora... no podemos seguir en estas condiciones, y necesitamos, digamos, organizarnos y hacer algo, porque si no, no podemos seguir. Así que bueno, ahí estamos evaluando otras medidas de fuerza, porque sabemos que con una sola o dos o tres medidas esto viene para rato, así que bueno, ahí sí, pasándola. Pero han dado el primer paso, ¿no? O sea, primero visualizar la situación, que todavía no es conflictiva. Es conflictiva para ustedes porque... mucha gente no sabe si va a recibir este mes el pago de su servicio, pero esa organización primaria yo creo que es un paso importante para poder seguir avanzando, y así como están decididos a hacer una conferencia de prensa, no sé si la gente de la radio va a ir en la mañana para allá. Por lo general tratamos de estar en este tipo de cosas, y si no, bueno, ya tenemos, si se quiere, parte del avance en este reportaje que te estamos haciendo. Y con esto te estoy diciendo que cuenten con nosotros, toda nuestra solidaridad, que es esto, es poder darles el micrófono, hacer conocer con la gente que nos escucha cuál es su situación, y bueno, y por otros medios también divulgar y replicar este por reportaje que le estamos haciendo, que bueno, para que se conozca en otro lugar y en otro ámbito también. Así que bueno, sí, muchas gracias por el apoyo, y seguramente vamos a seguir en contacto y iremos transmitiéndole las novedades para que se las puedan llevar a la población y que la población sepa cuál es la situación que estamos atravesando como trabajadores de la salud, ¿no? Bueno, de acuerdo. Bueno, Uma, te agradezco mucho y disculpa la hora, sé que tenés una actividad ahora. Yo creo que ya te hice llegar tarde. Pero bueno, contá con nosotros y bueno, cualquier cosa, estamos con nuestros micrófonos de Radio Comunitaria de Cuyún, a disposición de todos ustedes en la lucha. Buenísimo, muchas gracias y saludos a todos ahí en la radio. Gracias. Gracias, chao, buenas noches. Chao. Bueno, estábamos hablando con Uma, que es enfermera profesional en el Hospital Central de la provincia de Mendoza, donde nos pone al corriente de esta lamentable situación que el gobierno de la provincia, el Estado provincial, los tiene condenados a ser paria del sistema, ¿no? O sea, ser paria porque son prestadores que para poder cobrar tienen que presentar su factura en el ministerio, y del ministerio le dice no me la traiga ahora, tráemela el mes que viene. O sea, con esto que están diciendo, este mes no te pago, trabajame gratis, el mes que ya trabajaste y este mes que está pasando. Esa es la sensibilidad social que tiene el gobierno de la provincia de Mendoza ante una situación difícil que se está planteando a nivel mundial, nacional y provincial, con esta posible pandemia que nos puede llegar a afectar, que como es el coronavirus. Por supuesto, despreciando a quienes están ahí, los que tienen que estar en la trinchera para enfrentar estas situaciones de defensa de la salud pública, ¿no? O sea, se castiga al trabajador y se le exige profesionalidad en sus funciones. Bueno, con esto nos vamos a un corte y seguimos con más de La Chispa. Me lo dijo Macho cuando hablé con él. Nos están bloqueando con la información y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. que hizo calor. Soñé tu mar azul transparente y fue tan claro que me acordé de la belleza de tu gente. El don de no ser indiferente, se hace falta poner el hombro y de los huevos que hay que tener para hacerle frente a la gringada que se muere de ganas. Pero vos no. Lejos de casa, yo en la forma que Tony habló no encontré hipocresía. Y la historia que escribe la CIA, yo me la paso por las pelotas. A que me barre el hambre se nota y pasan balas todos los días. Y la violencia se pone fría y te espera sentadita. Con más de la chispa que encienda la voz del pueblo. Y bueno, estamos, como dijimos al empezar el programa, que se ha desatado, digamos, a partir de esta situación poco feliz de los salarios docentes en varias provincias que han empezado con conflictos y no se están dando clases. Y bueno, ya estamos en comunicación con Raquel, una docente de la provincia de Tucumán, que nos va a contar de la situación en la provincia. Raquel, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, gracias por atendernos, Raquel. Estoy viendo acá en tu loguito del WhatsApp, te dice, todos los docentes estamos juntos en esta lucha. Contanos, ¿qué está pasando en la provincia de Tucumán con los docentes tucumanos? Bueno, en Tucumán estamos en una lucha para recuperar una confiscación de parte del gobierno que, tras un decreto, ha dejado sin efecto el acta acuerdo firmado en el 2019, con la cual atravesamos todo el año lectivo, donde se firmó un acuerdo con el gobierno del Frente Gremial Docente que íbamos a recibir un aumento del 25% y tres cláusulas de actualización por inflación. Sí. Bueno, cuando llegó el momento de pagar la última cuota de cláusula de actualización, la cláusula gatillo, en el mes de diciembre, que salía con el sueldo de enero, salió un decreto por el cual se eliminaba ese pago. A todos los estatales, ¿no? Sí. Se les baja la aplicación de esa cláusula. Y bueno, los docentes hemos salido organizados a la lucha a reclamar que se cumpla con el acta de acuerdo firmada entre los gremios y el gobierno en principio del año 2019. Esto nos ha llevado a realizar varias movilizaciones desde el 7 de enero, que estamos movilizando todas las semanas en las calles, sin obtener ninguna respuesta. Todo lo contrario, el gobierno y el Frente Gremial Docente, que es el mayoritario acá en Tucumán de los docentes, sí, han salido a atacar a los docentes. Bueno, luego iniciaron negociaciones que siempre son a puerta cerrada. Y bueno, hace décadas que este sindicato entrega la paritaria, entrega los derechos de los docentes. Entonces nos hemos autoconvocado. Bien. De hecho, el gremio votó un paro de 48 horas, pero a la hora le dictaron una conciliación obligatoria por televisión, lo cual es improcedente. Y bueno, los docentes, ya hartos de esa entrega, nos autoconvocamos y salimos en lucha a la plaza y realizamos el paro el día 1 y 2 de marzo. Y hoy de nuevo hemos cumplido otra jornada de paro con una movilización enorme en la Plaza Independencia, que es la plaza principal. Bien, eso te quería, cuando estabas diciendo que la gente del Frente Gremial había agredido a los docentes, así dijiste, ¿puede ser? ¿Cómo? A ver, perdón, no le escucho casi disculpa, bueno, hablo un poquito más fuerte. Cuando estabas haciendo tu relato, entendí que la mismo sector gremial estaba repudiando las medidas de fuerza de los trabajadores, ¿así es? Sí. Han sido los primeros en salir a decir cuáles iban a ser las sanciones que se tenían que aplicar, en lugar de ponerse del lado de los docentes. Claro. Que bueno, evidentemente han pasado por encima de esta burocracia que hace décadas que entrega las luchas de los trabajadores docentes, entrega los salarios, las condiciones de la escuela son tremendas en Tucumán, como me imagino que en el resto del país también. Sí. Así que, bueno, por esa nos han obligado, de alguna manera nos han empujado a llevar adelante esta medida, que es una autoconvocatoria a los docentes exigiendo que se cumpla con lo firmado en la paritaria 2019 para allí recién poder tener una discusión sobre la paritaria 2020. Ajá. Y claro, y en este caso, bueno, justamente las direcciones gremiales son las que nos están acompañando. Y bueno, son varias escuelas, son un sector importante los que están autoconvocados llevando a cabo esta medida. El acatamiento del paro ha sido muy importante, a pesar de que es un paro autoconvocado, tenemos asesores legales, hemos conformado una coordinadora de lucha con otros sindicatos que están afectados por el mismo decreto, y los abogados de los gremios que están participando de esta coordinadora de lucha nos han dado su asesoramiento, así que en este plano es que nos hemos salido a lucha como autoconvocado y estamos ahora realizando las asambleas por escuela. De hecho, hemos tenido un congreso el sábado pasado histórico, porque nunca se ha realizado uno de estos en Tucumán, con los delegados de base de las escuelas, que sean los que decidan y votan el plan de lucha que se va a llevar adelante. Claro, qué importante, ¿no? Porque, bueno, estos también son ejemplos de estas luchas esta forma de enfrentar estas situaciones, porque también es una referencia para muchos otros sectores que están en la misma situación, ¿no? O sea, sindicatos o cúpulas sindicales comprometidas con los gobiernos que terminan haciendo este tipo de cosas, porque indudablemente que esto de eliminar la cláusula gatillo viene con la orden nacional de que, bueno, de que las cláusulas gatillos provocan indexación, por no decir que son las responsables de la inflación directamente. Sí, absolutamente. Claro. Y los gobiernos sumisos, bueno, fíjate vos que acá en Mendoza, por ejemplo, bueno, fue también pionero, claro, como vos decís, era 2019, un año electoral, entonces, bueno, muchachos, cláusula gatillo, ajustamos, bueno, acá se ajustó los sueldos estatales, mes a mes se ajustaba, no es que se fijaron dos o tres fechas, sino que mes a mes se fijaba de acuerdo al índice inflacionario. Y de repente, bueno, aunque no es un gobierno aliado al gobierno nacional, se tomó de las palabras presidenciales y borró la ¿cómo se llama? La cláusula gatillo, y todavía no hay ni siquiera posibilidades de sentarse a negociar sobre los salarios del 2020. Ahora, totalmente, ya hay convocatorias, ya hay planes de lucha en diferentes provincias por este tema de de que no quieran aceptar la cláusula de gatillo 2020 con los índices de inflación que se percibe que va a haber en este año. Claro. Pero bueno, nosotros todavía estamos atrás porque nos han confiscado lo que sería un 15,11% que iba al básico y de allí poder discutir la paritaria 2020. Claro. Pero ahora ya estamos 15% atrás, o sea que cualquier aumento va a ser imposible de sostener la carrera inflacionaria, porque bueno, ya tenemos un 15% atrás del 2019 y ahora de cara a lo que se viene para el 2020. Claro. Raquel, ¿cuál es el sueldo inicial de un docente hoy en la provincia de Tucumán? El sueldo básico es de 10.000 pesos, con todas las cifras en negros y el fondo de incentivo docente llega a 23.000, 24.000 pesos, dependiendo de la zona, ¿no? Por supuesto. Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, frente a una canasta de pobreza de 40.000 pesos. Claro. Bueno, te consulto, porque lo mismo hice el sábado con un dirigente acá de Mendoza, que cómo se ve para el dirigente, en este caso ustedes, los autoconvocados, que la paritaria nacional haya fijado con esa suma fija que es parecida al incentivo docente a una suma inicial para un sueldo de inicial de 23.000 pesos, o sea que ustedes ya lo tienen. Sí. Y ellos... Claro, eso es lo que nos dicen, que nosotros ya lo tenemos, incluso el gobernador y el Frente Gremial Docente ha salido a decir que tenemos los mejores salarios del país. Hay provincias que tienen salarios más altos en relación al nuestro, hay provincias que lo tienen más bajo, pero lo que acá está en discusión no es si uno más alto o más bajo que el otro, son todos bajos con respecto a esa canasta de pobreza de 40.000 pesos. Sí, indudablemente. Por eso yo decía, bueno, ¿cómo se tomó esta negociación que hizo la CETERA Nacional y de que de alguna manera le puso el techo a todas las negociaciones provinciales con esto que fijó del sueldo inicial de 23.000 pesos? Sí, la CETERA, bueno, se ha puesto en la primera línea para traicionar toda la lucha de los docentes y por supuesto que va a ser la expresión de los gremios en todas las provincias, sin duda acá... Nuestro sindicato responde a la CETERA y también responde a ese mismo lineamiento de que no, aceptando que ya no va a haber cláusula gatillo este año, que van a poner un salario que esté por encima de la inflación, pero ¿de qué manera establezco un salario por encima de la inflación sin saber cuál va a ser esa inflación? Porque hoy, ante la crisis económica que se está agravando no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, bueno, van a crear otra vez toda esta crisis sobre la espalda de los trabajadores. Indudablemente, fíjate vos cómo se baja la línea a nivel nacional, no solamente desde el gobierno a los gobiernos provinciales, sino las dirigencias gremiales, estas serviles que tiene, se considera que la cláusula gatillo en las negociaciones paritarias es provocadora de inflación o indexación, como ellos le quieren llamar. Pero sin embargo los precios de cualquier producto de consumo masivo aumenta mes a mes, o sea que la única restricción es para los trabajadores y no para el resto, porque las cosas siguen subiendo aunque los salarios no suban. O sea que ahí se demuestra de plano de que no es el salario el que genera la inflación, sino que son la voracidad de las empresas que producen para el consumo. Sí, absolutamente de acuerdo con usted. Es un debate histórico esto de que los salarios son inflacionarios. Sí. Por supuesto que no parte de ahí el índice, los índices inflacionarios. Claro. Siempre nosotros estamos en la lucha por un salario que cubra el costo de la canasta básica, de lo cual estamos absolutamente lejos. Uh-huh. Y bueno, y es esa canasta básica la que se va incrementando mes a mes, incluso mintiendo en un índice inflacionario que nos dicen que es del 2%, cuando sabemos que en todo lo que respecta a alimentos y a las necesidades básicas, alcanzado un 5% ya en el último mes corriente. Sí. Entonces, bueno, hay un ataque hacia los salarios, sin duda quieren depreciar los salarios, quieren hacer una paritaria a la baja, atacándonos a los trabajadores, que somos los que estamos finalmente costeando toda esta crisis como si fuéramos los responsables. Claro. Y eso es lo que le decimos. No somos los trabajadores los que hemos producido esta crisis que hay económica. Sí. Entonces, que sean responsables los que efectivamente la han sostenido. Y bueno, es por esto que creo que estamos en lucha los docentes de muchas provincias. Sé que en Salta también están autoconvocados, en Misiones hay luchas, en Buenos Aires, bueno, tampoco van a aceptar seguramente los sistemas combativos esta depreciación que pretende hacer. Claro. Baradel. Sí, sí, bueno. Sí, no, y en todos lados están... Bueno, va a ser un año complicado. Sí. Con luchas y considerando que es la única herramienta que nos queda para poder enfrentar todo el panorama que se viene. Indudablemente queda así. Bueno, Raquel, la verdad que nos ha dado un panorama bastante amplio de la situación en la provincia. Como vos misma decís, es lo mismo que se está viviendo en Salta, en Misiones. Hay grupos en el Chaco que también están tratando de revertir también esta entrega. Sí. Que hicieron los sindicatos. Sí, sí. Bueno, indudablemente que en el sur, Chubut, Santa Cruz, no sé, pero Chubut fue una punta del año pasado durante muchos meses contra este tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, y lo que se está dando en muchos lugares, ¿no? La autoconvocatoria, la organización de los trabajadores por abajo y la exigencia de un sueldo igual a la canasta familiar básica como referencia de un sueldo digno para un trabajador. Sí, sí, sí, así es. Bueno, Raquel, te agradezco. Hola. Mucho. Si quieres decir algo más, te dejamos el micrófono. Y bueno, y siempre acompañando, aunque sea desde lejos, solidariamente, y tratando de difundir cuál es la situación, porque te digo, salvo por algunas redes sociales, no se conocen todos los conflictos que se están viviendo en el país ante esta situación. Sí, sí, totalmente. Así es, no se conocen, no sé. Acá en Tucumán llevamos ya estas tres jornadas históricas de lucha, el 2, el 3 y hoy 11, sí. Y el gobierno sigue diciendo como que acá no pasa nada, así que bueno, sí, esa es la modalidad que están adoptando evidentemente en todas partes. Y bueno, para eso están ustedes, ¿no? Para hacérselo saber que no es así y que un docente se merece un sueldo digno. Aparte, están formando chicos, están formando futuro. ¿Qué vamos a decir, no? O sea, todos sabemos cuál es la tarea titánica que hace un docente, que tiene que enfrentarse chicos con hambre, chicos con frío, chicos saturados de calor en aulas repletas que no se permite hasta respirar. Y bueno, y los responsables de eso no son los docentes, sino justamente las autoridades y los gobiernos que no le prestan la atención necesaria, o justamente para poder destinar fondos para otras cosas, sí, empiezan a precarizar la vida del ciudadano en nuestro país, de nuestro absolutamente, pueblo. Absolutamente. Bueno, Raquel, te agradezco mucho y disculpa que te hayamos un abrazo tan tarde. Y gracias, bueno, por la comunicación, un saludo a todos los docentes en lucha, y bueno, hay que organizarse y defender lo que es nuestro derecho. No solo estamos para repetir los manuales, sino también que estamos formando ciudadanía, hacerle entender a los padres, a toda la comunidad educativa, que estamos en defensa de la educación pública, del presupuesto educativo, de la salud, etcétera. No es una lucha caprichosa, sino buscando esto, sostener estos espacios públicos de educación laica, gratuita, para todos. Exacto, por eso nosotros nos adherimos a esa consigna que ya es nacional: un docente en lucha también está enseñando. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Raquel, buenas noches y muchas gracias por tu opinión. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, estábamos hablando con Raquel, docente de la provincia de Tucumán, que aunque no crean, se está dando, como en muchas otras provincias, la autoconvocatoria, los docentes organizándose por su cuenta, saltando las direcciones gremiales y enfrentando a los gobiernos provinciales que están en consonancia con la política nacional, negociando salarios a la baja

orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución, viva la revolución. Los que me roban mi dignidad, mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando al costado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Bueno, volvemos con más de La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Y bueno, teníamos un par de llamaditas más que teníamos programadas, pero bueno, indudablemente que estamos tratando de hablar con gente que está en conflicto, que está en lucha. Teníamos la posibilidad de hablar con gente de Salta, pero teníamos como 5 teléfonos, ninguno nos atiende. Ahora, esta situación ha generado algo, insistimos, esta negociación que se llevó a nivel nacional con la CETERA Nacional y el Ministro de Educación de la Nación, que puso el techo para todas las negociaciones. Lamentablemente, esto está generando, está obligando y ha generado todos estos conflictos que se están viviendo a nivel provincial, en Salta, en Misiones, en Corrientes también hay una situación con los docentes que están enfrentando esta intransigencia de los gobiernos alineados con el gobierno nacional de no otorgar mejoras con inclusión de la cláusula gatillo y teniendo como referencia los 23.000 pesos que fijó la CETERA Nacional como el sueldo posible para un docente de grado inicial. O sea, para este burócrata Varadel y sus acólitos que no deben vivir con 23.000 pesos mensuales, es lo que considera que tiene que ganar un formador, un educador a nivel país. Y en consecuencia, todas estas situaciones que se están viviendo. Nosotros tenemos un testimonio que tomamos contra carrusel este fin de semana. Pudimos hablar con Roberto Garcés y bueno, y vamos a compartir un diálogo que tuvimos con él sobre esta situación, así que les voy a poner este audio, a ver, espero que salga bien y bueno, y después hacemos alguna reflexión sobre lo mismo. ¿Qué les pareció a ustedes como dirigente acá en Mendoza la negociación que se hizo a nivel nacional y que de alguna manera marcó, no sé si un piso o un techo, a la negociación paritaria en todo el país? Y mira, nos parece absolutamente insuficiente, a la vez que vergonzosas las declaraciones de algunos dirigentes gremiales como el señor Uboyaski, que muy suelto de cuerpo declaró que la actualización por inflación, que es el sistema que tuvimos nosotros durante el año pasado, genera inflación y que por eso era importante que no hubiera actualizaciones de ese tipo ni cláusulas gatillo. Eso en la boca de un dirigente sindical es vergonzoso, porque se supone que el dirigente sindical debe velar y defender los derechos de los trabajadores y el salario, justamente, principal derecho, para eso trabajamos, justamente para eso, para tener sustento y poder alimentarnos nosotros y nuestra familia. Entonces, nos parece absolutamente insuficiente, es algo que es una, primero que es una suma en negro, no es remunerativa ni bonificable, es como el actual incentivo docente que nosotros tenemos, es más, coincide incluso la cifra, 1.200 pesos durante 4 meses y llevar el salario inicial a 23.000 pesos, que eso no va a tener incidencia en la provincia porque estamos apenas a menos de 20 pesos de llegar a ese salario. Es decir, que no va a tener ninguna incidencia ni siquiera para la maestra que recién se inicia. Y con un agravante, que es que a los compañeros y compañeras celadores y celadoras no están contemplados en eso, porque como la CETERA no involucra a los trabajadores de la educación, celadores y celadoras, solamente 3 gremios en el país están tenemos incorporados con nosotros, es el SUTE, ATEN en Neuquén y el gremio en Corrientes. El resto de la CETERA no vela por ese sector, es decir, no parita por el sector, y por lo tanto los ha dejado excluidos por fuera de este aumento. Nosotros en la provincia vamos a insistir en la necesidad de que se mantenga la actualización por inflación y que además se nos dé una recomposición por lo que hemos perdido en los últimos años. Porque a pesar de haber estado atado el salario a los cambios inflacionarios, ya sabemos que no solo por el dibujo que hacen los gobiernos de los índices de inflación, sino también por la medición, la forma en que miden la inflación, que es un promedio, es decir, nunca es igual la inflación para los trabajadores, para los sectores populares, que para los sectores pudientes. Eso es sabido. Nosotros consumimos el 100% de nuestro salario, lo agotamos en el mes y obviamente está justamente afectado por las mayores subidas de precios, que son los alimentos, alquileres, servicios, etc. Bueno, Roberto, muchas gracias y buena lucha. Chao. Bueno, esa fue la opinión del amigo y compañero Roberto Garcés en la marcha contra el contracarrusel. Y pone dos temas, ¿no? Ahí, por supuesto, hace referencia a Yasky, que es el secretario general de la CTA, docente también él. Pero bueno, tengamos en cuenta que las negociaciones las hizo la gente de Baradel y lo que se conoce como la SUTEBA, ¿no? Por supuesto, este individuo, como decía recién, se arrojó la representación de todos los trabajadores de la educación del país y fijó como un salario posible para un docente inicial de grado 23.000 pesos. Que como dice Roberto y como dice también nos decía la compañera Raquel de docente de Tucumán, son salarios que ya se están cobrando en las provincias. O sea que si se aferran a eso los gobiernos provinciales van a decir, bueno, si ya lo tenés, ¿para qué vamos a darte más? Y por supuesto sacar la cláusula gatillo, que es una cláusula, digamos, de refrendación de la necesidad de que el salario tiene que cubrir al menos parte de la canasta familiar básica para enfrentar la inflación que este mismo gobierno está dispuesto a sostener y está advirtiendo de que va a ser así. Fíjense que para el mes de febrero se habló de para el mes de enero de 2,9 y para el mes de febrero 1.7, como si se estuviera bajando como un logro, pero lo que pasa es que, como bien se dijo acá, es una mentira la medición que se hace, porque el index ahora, bien o mal manejado, no sabemos, supuestamente creemos que sí, hace un promedio de los productos que aumentan en el mes, y hay productos que son básicos, que son los que más aumentan. ¿Ah? Y lo hemos visto y lo sufrimos los trabajadores, lo sufrimos todos los que vamos hacer una compra al supermercado, todo lo que es artículo de primera necesidad aumenta y aumenta y aumenta. Y no aumentó el 1.7 como dicen algunos dirigentes gremiales, digamos, con una satisfacción de decir, bueno, se está controlando la inflación. Mentira. Mentira, porque los artículos de primera necesidad siguen aumentando y mucho más de lo que el promedio que da el índice, ¿no? Entonces, justamente, como decía Garcés, los que sufrimos eso somos los trabajadores. Bueno, esta es la situación con respecto a esto, ¿no? O sea, primero, hay una necesidad del capitalismo, en este caso representado por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, de generar un achatamiento de los salarios, y se logra de esta manera. Por un lado, con negociaciones paritarias a la baja, también lo estamos viviendo con gente amiga en los vitivinícolas, que bueno, veremos si para la semana que viene tenemos algunas novedades y el testimonio directo como tuvimos la semana pasada, donde la representación gremial reclama un 45%, supuestamente reclama, porque se lo están exigiendo sus delegados de base, que además ni siquiera están cumpliendo con un mandato que le dieron el plenario de delegados de bodega, porque el plenario exigía un sueldo mínimo inicial de 38.000 pesos, equiparable a la canasta familiar básica de los primeros meses de este año. No estamos hablando, de fines de diciembre de 2019, ni siquiera estamos hablando de la canasta familiar básica para enero y febrero, que ya está llegando al orden de los 40.000 pesos. Ese se exigía para que la negociación llevaran adelante los representantes de FOEBA, y ellos terminaron hablando de un 45%, cuando el sector empresarial solamente hablaba de un 35%, y con un 14% de ese 35% a pagar en enero y febrero del año que viene. Esa es la barbaridad, digamos, y es la concepción que tiene el sector patronal, que hizo pompa esta semana acá, que pasó en Mendoza con una fiesta fastuosa, gastando millones y millones, cuando los trabajadores se los tiene pisados con un salario indigno. Y bueno, y la burocracia sindical, creyendo que pedir un 45% es mucho, que por eso también lo pide timoratamente, porque sabe que los otros no están dispuestos, y bueno, y como ellos no quieren confrontar con las patronales, no están dispuestos a sostener ese reclamo, ni siquiera el reclamo de ellos, mucho menos el que exigen los representantes de bodega en plenario de delegados, que se le arrancó a la burocracia durante el mes de febrero. Bueno, y la constante es achicamiento salarial, no enfrentar la subida de precios, porque los precios siguen subiendo, no tienen forma ni tienen moral para poder enfrentarse al poder de los monopolios, que son los que dicen esto vale esto, porque yo digo y porque yo quiero y porque yo necesito. Ellos pueden tener esa actitud, los trabajadores no pueden tener esa actitud. Bueno, fíjense que uno de los planteos que hacía la compañera de Tucumán era, bueno, el condicionamiento. Incluso la compañera que habló con el tema del Hospital Central de la provincia de Mendoza es, digamos, la incertidumbre que genera esta constante de estos gobiernos de judicializar la protesta, de penar la protesta, ¿no? Direcciones gremiales cómplices o serviles, que no ponen el aparato a disposición de los trabajadores, que se ven obligados a despegarse de esas direcciones traicioneras y burocráticas para, en la modalidad de autoconvocados, tratar de generar una fuerza para enfrentar y reclamar lo que ellos consideran un salario digno. Bueno, esto está pasando en muchos lugares y quizás sea el origen y el futuro de todas las luchas de la clase trabajadora en nuestro país en lo que queda de este año. Bueno, con esto nos vamos a un corte y volvemos en un ratito con más de La Chispa y ya para despedirnos. Bueno, volvemos con el bloque final de La Chispa, por eso no decimos más de La Chispa, porque en realidad retomamos para hacer un cierre, hacer una mínima reflexión sobre lo que hemos charlado hoy día, la situación de los trabajadores precarizados del Estado provincial. que es la misma situación de muchos trabajadores en muchos estados provinciales del país. Fíjense que la compañera con la que charlábamos nos hablaba de la modalidad de contratado, donde vos tenés un contrato a plazo fijo, porque antes se hacían por 6 meses, 1 año, se van renovando, y el prestador. Prestador es supuestamente es un proveedor del Estado que eventualmente provee de servicios al Estado provincial. Pero esa sería, digamos, la definición del prestador. Ahora, estos prestadores en realidad son trabajadores que tienen que someterse a una reglamentación, a un horario y, por supuesto, a un monto fijo pactado como remuneración. Por supuesto, de ese monto fijo pactado como remuneración, el trabajador tiene que pagar ingresos brutos y el monotributo, porque si no, el Estado provincial, que es muy celoso de la recaudación, a un proveedor, si no paga eso, no le paga su factura de prestador. Ahora, esto se hace con esta modalidad. Yo trabajo, hago presto mi servicio, profesional o no, en la administración pública, ya sea en un hospital o en la administración central o en cualquier otro organismo. Presto los servicios, a fin de mes hago mi factura, voy y se la presento al ministerio para que la lleve a proveedores y me pague. Eso es lo normal, lo correcto, lo que es decente, ¿no? Esta compañera Uma nos pone el corriente de que los prestadores del Hospital Central que fueron a presentar sus facturas este mes por los servicios prestados durante el mes de febrero, le dijeron, no me la traigas ahora, tráemela los primeros días de abril. Y como dice ella, la modalidad es que ellos presentan la factura y al final de ese mes se le paga. O sea que ellos ya de arranque van con un mes de atraso cobrando, ¿no? En este caso se le van a producir un bache de 2 meses, porque porque va a transcurrir todo el mes de marzo, ellos presentan los primeros de abril, van a pagar a fin de abril, o sea que prácticamente transcurrieron 2 meses hasta que ellos cobraron sus haberes o sus servicios prestados durante el mes de febrero. Esa es la situación. Esa es la falsedad ideológica de este Estado, de este Estado provincial, que supuestamente tiene que velar por el respeto de las leyes, tiene que velar por el cumplimiento de las leyes y tiene que ser ejemplo para todo el resto de la población y para todo el resto de los organismos para tener la capacidad y la altura moral para después exigirle a un proveedor o a cualquier ciudadano que respete al Estado, pague sus impuestos y los pague en términos. Bueno, ellos no hacen eso. Ellos no respetan a sus trabajadores y no les pagan en términos. O sea que de alguna manera con esta situación están ninguneando a estos trabajadores y le están diciendo, bueno, trabajame gratis, hasta cuando yo tenga ganas o tenga plata te voy a pagar. Y bueno, y de esa manera también están echando por tierra toda esa alaraca que hicieron de que habían ordenado el Estado, de que habían sido un ejemplo para el país por cómo habían llevado la administración del Estado provincial, cuando hoy, a 2 meses de este nuevo año y a 3 meses de esta nueva gestión de gobierno, ni siquiera tienen la capacidad de pago para estos prestadores. Esto está demostrando que, bueno, que son una falacia, son una mentira, y bueno, y que solamente tienen el verso, para amedrentar y apurar a los trabajadores. La otra es que, como nos decía el compañero Garcés de Sute, los trabajadores de la educación han empezado el año sin saber cuánto van a cobrar este año. Y el resto de los trabajadores estatales también está con toda esta situación de que Lo más probable es que se eliminen las cláusulas gatillo, porque hay un pedido y una recomendación del Gobierno Nacional de que así sea. Entonces, ¿por qué? Porque justamente vienen ahora. Ahora que no estamos en un mes electoral, como fue el año 2019, ahora que ya pasó la farsa electoral y el circo de las elecciones, hoy sí, una cláusula gatillo es causa de indexación y causa de inflación. Y en esto va prendida toda esa burocracia nacional, burocracia sindical nacional y provincial, ¿no? Que lejos de diferenciarse y enfrentar, bueno, salvo algunas excepciones, por supuesto, termina aceptando de que esto es así, terminan aceptando, incluso planteando ellos mismos que sea como un logro que la inflación para el mes de febrero fue del 1.7%, cuando todos sabemos que ese es un índice, es una mentira, porque promedian lo que más aumenta, que son los insumos de primera necesidad, con los que menos aumento tienen, ¿no? Y eso le da un promedio y bueno, decir, bueno, está bajando la inflación, muchachos, algo está haciendo este gobierno, algo se está haciendo. Sin embargo, nuestros bolsillos y nuestras economías hogareñas ven resentido mes a mes cómo nuestro salario cada vez vale menos, ¿no? Y la complicidad de estas direcciones gremiales para mantenerse con estas premisas que se bajan desde toda la superestructura, que lo único que busca es ser solidario con los poderosos, con los que más tienen, con los que más ganan, perdón, con los que nos explotan a diario, ¿no? Entonces, decíamos que es una complicidad de estas burocracias sindicales que le está empezando a brotar por los costados, por abajo y por los costados, hasta que le pasemos por encima, con estas organizaciones independientes que estamos forjando los trabajadores en forma autoconvocada, de los cuales los docentes en la zona norte del país han sido un ejemplo, ¿no? Esto está pasando en Salta, está pasando en Tucumán, lo hablamos, nadie había hablado en ningún lado de Tucumán, nosotros lo trajimos acá. El año pasado fue una gran lucha que hicieron los trabajadores docentes salteños autoconvocados, que lograron con sus medidas y con la asamblea como método de discusión y resolución ponerse en la misma mesa que las burocracias traidoras para negociar de igual a igual con las autoridades, y fueron ellos los que impusieron las condiciones para la negociación paritaria del año pasado. Este año están tomando la misma posición, porque los sindicatos, mejor dicho, no, estas burocracias sindicales están haciendo caso omiso a las necesidades de sus compañeros trabajadores, de sus representados, y están negociando de acuerdo a su conveniencia política y económica. Hablábamos del caso de los vitivinícolas y decimos, un dirigente de estos que se sienta a negociar ahí, el Álvarez, Guido Álvarez del Sogama Maipú, el Pesuti también de Sogama Maipú, el Aguirre que es de Soeba Rivadavia y otros que van, ellos no viven con 24.000, 25.000 pesos que va a quedar de sueldo en la negociación paritaria para este año. No viven con eso. Es más, eso es un vuelto para ellos, y ellos tienen toda una vida a un nivel muy superior, ¿eh? Y por eso nosotros ya hablamos de sindicalistas empresarios, porque a su vez ellos también tienen sus emprendimientos económicos, son patrones, ¿no? Entonces, y dirigen al sindicato como patrones, ¿eh? El compañero que trabaja en el sindicato no es un compañero, es un empleado de ellos, y ellos los tienen como serviles para los mandados de aquí para allá y para acá. Algunos delegados buchones, ¿eh?, que quieren hacer mérito a ver si pueden algún día ocupar un puestito ahí, también terminan siendo esclavos que los utilizan para, más allá de alcahuetear, ¿eh?, de servirles el café, de irles a hacer la fotocopia al kiosco o irle a comprar cigarrillos a la esquina. Bueno, eso es lo que son estos dirigentes gremiales y eso es lo que se olvidan, mejor dicho, no olvidan, saben de la gente que está abajo, saben que la gente no puede vivir hoy con 22 mil pesos de sueldo como tienen los maestros, como tienen los vitivinícolas, ¿no? Y muchos otros trabajadores en el ámbito de la producción a nivel nacional. Entonces, es bueno lo que está pasando, es bueno y es importante que nosotros le demos publicidad, se hagamos conocer estas expresiones y le demos todo el apoyo necesario para que se fortalezcan y continúen y de alguna manera terminen desplazando a estas organizaciones, a estas, mejor dicho, dirigentes que no representan y se genere una nueva corriente de trabajadores organizados en el país con una concepción de verdadera representación, manejándose con asambleas como se manejan, manejándose con la decisión de las asambleas y la acción directa para lograr sus objetivos. Bueno, con estas palabras nosotros estamos terminando el programa de hoy. Nos hubiera gustado charlar algunas cositas más, pero tenemos que empezar un poco más temprano. Esperemos que para las próximas podamos hacerlo. Y bueno, y quedaron varias cuestiones en el tintero, ¿no? Acá nos llega una denuncia que nos llegó primero al WhatsApp de la radio, después un mensaje de una colaboradora de la radio que nos estás diciendo que se pretende cerrar la maternidad del Hospital Carrillo, cuando hasta hace poquito era el gran logro del Ministerio de Salud de la provincia de que no solamente se podían, para descomprimir la presión que tenía la maternidad del Hospital de Niños, el Hospital Noti, se contaba con el Hospital Carrillo como alternativa. Bueno, eso hoy, que servía el año pasado, ahora parece que no sirve y están intentando sacarlo. Entonces, todas esas son cosas que, digamos, el ajuste que están metiendo todos estos gobiernos, ¿no? Tanto nacional como provincial, en favor de quienes, de los que siempre tienen, ¿no? No le tembló la mano al gobierno provincial de decretar una ayuda de 1.750 millones de pesos para la industria vitivinícola, según ellos, en crisis. Nosotros escuchábamos del reportaje que hicimos la semana pasada a un obrero vitivinícola de que ellos no ven ninguna crisis porque las exportaciones salen a diario, y la producción y la venta local sale a diario, y ellos están vendiendo a precio valor dólar con salarios en pesos e insumos en pesos. Son muy pocos los insumos que tienen a valor dólar. Y bueno, y el principal componente, si se quiere, que es el salario del obrero, está en pesos. Y ellos venden en dólares, tanto para el mercado local como internacional. Y así en muchas otras expresiones. Bueno, lo otro es la importancia que está tomando este movimiento nacional que se está dando en los trabajadores docentes. Movimiento nacional, yo digo por la misma modalidad que están adoptando, que es la autoconvocatoria, la asamblea, y con eso consideramos que se están dando un gran paso al frente para las organizaciones que van surgiendo por abajo en la clase obrera, como decía recién, y que están empezando a brotar y no las van a poder controlar estas burocracias traidoras, porque incluso ya han perdido el ejercicio del trato con el compañero representado. Bueno, con esto, como digo, y soy reiterativo, nos estamos despidiendo y bueno, y será hasta el próximo miércoles. Muchas gracias por escucharnos. Chao, buenas noches.